La Asociación de Bomberos Estamos, porque el centro, la Asociación Bonaerense de Contratistas Rurales está llevando adelante una importante reunión. Contanos un poquito, Luis Simone, que sos el presidente, ¿qué han venido a tratar en esta reunión? Bueno, mira, por primero, buenas noches, y no, lo que venimos a hacer, la primera intención nuestra es informarle a la gente lo que estamos hace. En términos de 2 meses ya queriendo formar una asociación, que ya la formamos, uh-huh. Y acatar gente para asociar, comer a un grupo de gente, como cosa de tratar precios y estar más justo para tratar precios con los pools de siembra y todo eso, que tenemos un grave problema con las tarifas y todo eso, porque bueno, lo están bajando un poco los precios de ellos y la realidad es que necesitamos tener más rentabilidad con nuestro equipo, porque estamos muy muy mal, en una mala situación estamos pasando, y no, la realidad es que necesitamos más mayor rentabilidad, y bueno, y creo que la única forma es juntándonos y acercando a la gente de todos los pueblos vecinos, y si es posible algún día toda la provincia, como sea, de poder tener mayor unión a todo esto. A propósito de unión, Jorge Zarratea es alvearense y además forma parte de esta comisión. ¿Cuál ha sido la respuesta de los contratistas locales? La respuesta ha sido, buenas noches primero, la respuesta ha sido muy buena. Hemos juntado un número de 40 contratistas, todos locales, y bueno, hemos invitado al presidente de la asociación, a Luis Simone, tenemos a Darío Maggi, que es el vicepresidente, y al otro integrante de la asociación, que es de Alvear, Máximo Marela. Bueno, le vamos a preguntar a Maggi, bueno, ¿hace cuánto se funda la asociación y cuáles son los lineamientos generales, los objetivos principales? Bueno, la asociación tiene apenas, calculo que un mes de vida, y los objetivos principales fue, la idea es empezarnos a agrupar como contratistas, porque uno de los problemas que tenemos es que desunido no están haciendo pedazos los pools, ¿no? Los precios son muy bajos, por debajo del costo, y bueno, desgraciadamente no nos están cerrando los números, y eso creo que nos llevó un poco a empezar a unirnos, a pensar a ver qué podemos lograr entre todos, ¿no? En la primera reunión habían dicho que querían establecer precios comunes, veo que ya están estipulados, llegaron a un acuerdo. Sí, se llegó a un acuerdo, bueno, ya venimos de otras reuniones, y bueno, se empezaron a hacer los costos de lo que es los equipos y todo, y se llegó a un acuerdo de un precio. Y la idea es ir presentando en sociedad lo que es la asociación, y bueno, presentando también los precios que los cuales hemos hecho en conjunto. A propósito de los precios, Maxi, te vamos a pedir, si nos puedes contar, de la gacetilla, cuáles son los precios justamente que han preestablecido. Un momentito. Más o menos por una pulverizada, estarían rondando los 24 pesos. Después para lo que es el disco, 115 pesos. En disco rastre y rodo ya, 125 pesos. Una fertilizada al voleo, sería 35 pesos. Una fertilizada incorporada, ya sería de 95 pesos. Después una parital a 30 metros, 235 pesos. Centímetros, perdón. Y una extracción de grano por tonelada a 10 pesos. Sí, la siembra. ¿Dónde está acá? La siembra con fertilización simple es 150 pesos. Y después el agregado por tecnología, sea neumática, monitoreo de siembra, placa 35, siembra de maíz, es un 5% más. Estos son los precios que manejan los contratistas que forman parte de la asociación, lo que no significa que sean los únicos precios, ¿no? No, esto es lo que vamos a empezar a manejar de ahora en más. Todavía no estaba formado esto, es muy reciente. Es lo que pretendemos que la mayoría de los contratistas, ¿cómo se dice? Que tengamos todo así. Bueno, le vamos a preguntar a Maggi, está abierto obviamente la asociación para todos aquellos contratistas alvearenses y del centro de la provincia que no se han acercado, lo pueden hacer, ¿no? Sí, digamos, traemos el talonario, vamos para allá a empezar a ser socio, acá la gente de Alvear va a tener, y bueno, en los distintos partidos, una cuota inicial de 100 pesos, y bueno, a luchar, se ha dicho, ¿no? Esto, la idea es que nos unamos y empecemos a hacer fuerza por todos. Bueno, para cerrar al presidente, ¿cuáles van a ser los pasos a seguir de la asociación que tienen planeado hacer? No, creo que esto es un tema muy que los compromete a todos, seguir unidos y poder tratar de conseguir el mayor esfuerzo para tener estos precios, que es lo que necesitamos como para seguir adelante nosotros los contratistas, porque la realidad es que también somos una cadena, el último eslabón de la cadena, y a nosotros es donde se hace el ajuste de precios, lo hacen con nosotros y no con lo que debieran hacerse pagando menos alquiler o otra variable de ajuste que puede llegar a tener el campo, y no con, siempre con pagar al último eslabón que somos nosotros, los paga al menos porque para que tengan mayor rentabilidad ellos. Entonces, bueno, queremos luchar para tener por lo menos una rentabilidad y vivir con la rentabilidad y no con la amortización de nuestras herramientas, que es lo que estamos haciendo hasta ahora, y nos encontramos con que la realidad es que no tenemos más resto como para seguir trabajando.